Estás escuchando Transmitierra 2011. ¡Ay, qué lindo cuando llueve! Podemos salir a chapotear afuera con los charquitos de agua. ¡Qué lindo! Cuando llueve no hay permiso para salir a pasear. Y a través de mi ventana, con la lluvia amiga, me pongo a jugar. Con gotitas me dibuja todo lo que quiero ver. Yo les muestro mis juguetes, con la lluvia amiga me voy a entender. ¡Ay, qué lindo! Salgamos a chapotear un ratito afuera. Hola, me llamo Sandra y hoy desde Radio Solidaria Amiga queremos unirnos a varias radios de otros lugares para hablar por el medio ambiente. Sí, Sandra, yo soy Alicia y junto contigo vamos a ser las presentadoras de este programa en el que Radio Solidaria Amiga se ha querido unir a este gran evento de 24 horas de misión por la Tierra. Transmitierra 2011. ¿Qué significa Transmitierra? Pues verás, Sandra, significa que radios escolares de varios lugares se unen a través de Radio Puentes al mundo para hacer una emisión de 24 horas por el medio ambiente, que es el día 22 de abril del 2011. Ah, ahora me he enterado. Pues empecemos ya el programa con unas noticias que nos traen nuestros compañeros de Quinto A, Iván, Alan y Javi. Adelante, chicos, con esas noticias. La alcaldesa de Catarroja, Soledad Ramón, ha recibido hoy en el ayuntamiento al director general de Cambio Climático, Jorge Lampareo, quien ha visitado la localidad para hacer entrega del certificado EMAS de excelencia medioambiental a la empresa Guitón Ibérica S.A., con sede en la localidad. Recogen unos 40 de kilos de basura en la jornada de limpieza en la Cala Blanca. Alrededor de 40 kilos de residuos han sido retirados de los fondos marinos de la Cala Blanca, Javea, Alicante, dentro de una jornada de limpieza y concienciación medioambiental organizada por el Centro de Buceo de Cabo de Henao. Esta cantidad de basura extraída del pasado domingo es elevada al incluir una suma importante de desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, ha indicado INF Fuente de la entidad. Entre los desperdicios predominaban elementos de calzado, chanclas y zapatos, y además de una gran cantidad de plástico, en especial botellas de agua. Las mismas fuentes han recordado que el plástico causa unos elevados efectos perjudiciales a la biodiversidad marina. El Inventario Nacional de Zonas Numeradas incorpora 48 numedales valencianos. El Boletín Oficial del Estado, BOE, publica la resolución de la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, por la que se incluye el Inventario Nacional de Zonas Húmedas 48 Humedales Comunidad Valenciana. Incluye humedales de tanta importancia como la Albufera de Valencia, el Marjal de Pego Oliva y las lagunas de la Mata Torrevieja. Tras esta inclusión, el Inventario Español de Zonas Húmedas, que forma parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tiene información sobre un total de 237 humedales distribuidos por 4 comunidades autónomas, además de la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y La Rioja. Bien, y ahora tenemos a los chavales de cuarto B que han creado unos mensajes muy bonitos. Contarnos, chicos. Cada cual lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Hay que cuidar el medio ambiente porque es nuestro futuro. Planeta Tierra, solo tenemos uno y no podemos destruirlo, si no, no tendremos donde vivir. Nuestra casa es el planeta Tierra y todos podemos vivir en él si lo cuidamos. Estrellas, el sol y las nubes, los pájaros que vuelan abajo en la tierra, hay flores muy bellas nadando en el mar, los peces también juegan al atardecer, el sol se Bien, Alicia, ¿qué te parece si ahora damos paso a la entrevista? ¿Y a quién tenemos de invitado en nuestra entrevista? Dirás invitados, porque son cuatro profesores del colegio. Pues mejor, me gusta que los profesores del colegio involucren en la radio participando en ella. Bien, pues adelante, David, preséntanoslos. Hola, me llamo David y voy a presentaros a nuestros profesores del colegio que voluntariamente han querido colaborar con este programa de Transmitierra 2011. Ellos son Rosana, Vanessa, Pepe y Merche. Bienvenidos a todos a Radio Solidaria Amiga. Y gracias por venir a participar en este evento tan importante por la Tierra. Rosana es la profesora de 5 años de infantil, niña de castellano. Dinos, Rosana, ¿crees que es importante que desde infantil ya se trabaje el medio ambiente? Sí, por supuesto. Todos aquellos hábitos que trabajemos desde educación infantil se van a convertir en rutinas en los próximos años. Desde clase intentamos inculcar a los alumnos de educación infantil que reutilicen envases, como por ejemplo trayendo el agua en cantimploras, que no traigan el bocadillo envuelto en papel aluminio, sino traer el bocadillo dentro de un tupper, evitar la utilización de bricks y traer por el contrario más fruta, favoreciendo una alimentación más saludable. También controlamos el gasto de agua a la hora de lavarnos las manos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Como ya te he dicho, si empezamos a inculcar hábitos desde edades tan tempranas, en un futuro lo tendrán automatizado y estas actividades se convertirán en una rutina. A continuación tenemos a Merche, la tutora de quinto A de primaria. Hola, Merche, ¿cómo trabajas tú en tu clase el medio ambiente? Pues mira, en mi clase el medio ambiente lo trabajamos primero mediante la asignatura de conocimiento del medio. Pero primero hay que dejar claro que el medio ambiente no es solo el espacio, los seres vivos y los objetos que hay en él, sino que también es la relación que hay entre los tres, ¿vale? Entonces, a nivel del cole, todas las aulas tienen una papelera de reciclaje, ¿vale? Y entonces, metemos en la papelera de reciclaje todos los papeles que no necesitamos para evitar que se talen más árboles. El desarrollo del respeto hacia este medio ambiente es muy importante también. Y entonces, consideramos la clase de quinto A como también un pequeño medio ambiente. Y entonces se tiene que respetar las mesas, las sillas, los libros y también tenemos que respetarnos entre nosotros. Entonces, eso es una labor que hacemos día a día. ¿Tus alumnos crees que saben que hay que cuidarlo y respetarlo para poder vivir mejor en nuestra casa llamada Tierra? Yo creo que sí que ellos saben qué es lo que tienen que hacer para cuidar y respetar el medio ambiente. Lo que pasa que muchas veces pues no lo ponemos en práctica, pero no es problema de mis alumnos, yo creo que es un problema de la sociedad en general, porque cuando vamos andando por ahí es más cómodo tirar el papel en el suelo que ir a la papelera y tirarlo en la papelera. Y yo creo que es un problema de la sociedad en general. Estoy salada de esperarte aquí. Mi piel dorada funde mi esperanza. La brisa trae un dulce olor a ti. Mi ropa blanca se hace un nudo en mí. Para seguir con la opinión de estos profesores con el medio ambiente, ahora os presentamos a Pepe, el tutor de primero A. Pepe, ¿crees que el hombre está destrozando el medio ambiente? Hola, pues sí, aunque yo diría que más que el hombre o la mujer así en abstracto, es debido al mal uso que se hace de los avances científicos y tecnológicos y que las grandes empresas y las multinacionales no producen de una manera racional, sino que lo hacen para buscar su máximo beneficio. Ellos lo que quieren es ganar muchísimo dinero y no les importa los daños ambientales que puedan causar, como por ejemplo la contaminación del agua, que se produce mediante con las empresas o las fábricas que están situadas cerca de los ríos, vierten residuos tóxicos que matan a los peces e impiden que luego con ese agua se puedan regar los campos. Y un ejemplo en nuestra provincia lo tenemos en el río Segura, que está hecho una porquería. Otro tipo de contaminación es la del aire, que se produce principalmente mediante la emisión de unos gases como el anhídrido carbónico, que provienen principalmente del humo de los coches y de las fábricas. Y el anhídrido carbónico se va depositando en las capas bajas de la atmósfera y provoca el efecto invernadero, que es lo que hace que aumente la temperatura en la Tierra. Y esto es lo que se llama el cambio climático. Y supongo que también habréis oído hablar del agujero en la capa de ozono. El ozono es un gas que está en la atmósfera envolviendo a la esfera terrestre y que impide que algunas radiaciones solares que son nocivas lleguen hasta nosotros a la superficie terrestre. Pues bien, debido a la emisión de unas sustancias tóxicas, esta capa de ozono se está destruyendo, se está rompiendo y se hacen unos agujeros por los que sí que pasan las radiaciones que son perjudiciales para nuestra salud, provocando enfermedades graves como, por ejemplo, el cáncer de piel. Y otro problema ambiental es el de la deforestación, que consiste en la tala masiva de árboles en los bosques. Recordad que este año, el 2011, es el Año Internacional de los Bosques. Por eso, cuando hicimos los carnavales en el cole, escenificamos un cuento sobre los bosques. Y en la Semana Cultural, a final del curso, también dedicaremos un espacio a este tema. Y otro problema que quiero hablar de daños ambientales, aunque ahora no parezca que es muy importante, aunque no se note mucho, es el del tratamiento y el almacenamiento de los residuos nucleares radiactivos. Como sabéis, ahora se habla bastante de la energía nuclear porque hubo en Japón un terremoto y un tsunami que dañó una central nuclear y entonces está teniendo pérdidas radiactivas. Esto es grave, pero no es lo peor que puede pasar con las centrales nucleares. Lo peor que puede pasar con las centrales nucleares es los residuos radiactivos que dejan cuando ellas paran de funcionar. Porque la vida de una central nuclear es aproximadamente de unos 40 años. Y al cabo de ese tiempo hay que cerrarla. Y entonces los residuos radiactivos que quedan hay que almacenarlos en unos lugares que se llaman cementerios nucleares. Se entierran debajo de la tierra con mucha precaución, con mucho cuidado, porque además de ser muy peligrosos, siguen siendo activos durante mucho tiempo. Algunos durante más de 100.000 años. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto no puede seguir así. Entonces hay que hacer algo para cambiarlo. Por eso los líderes políticos mundiales, pues últimamente ya se están reuniendo y llegan a acuerdos sobre la recuperación y la conservación del medio ambiente, como por ejemplo el protocolo de Kioto. En resumen, yo creo lo que hay que hacer es hacer que sea compatible el desarrollo económico con el respeto y la conservación del medio ambiente. Esto es lo que se llama el desarrollo sostenible. ¿Tú qué haces para cuidar el medio ambiente, Pepe? Pues hombre, yo al lado de lo que he dicho de los poderosos económicos y políticos, parece que lo que yo pueda hacer personalmente sea insignificante. Pero bueno, yo como hace todo el mundo, pues aporto mi granito de arena y hago lo que está a mi alcance, como ahorrar agua y luz, reciclar, utilizar protección solar y en mi trabajo en la escuela como maestro transmitir a los alumnos estos valores de respeto y cuidado del medio ambiente. Y por último, os presentamos a Vanessa, profesora de educación física de nuestro cole. Hola, Vanessa. ¿Tú crees que en la escuela es importante que se trabaje el medio ambiente? Sí, creo que es importantísimo. ¿Y por qué? Pues creo que es muy importante trabajar el medio ambiente desde la escuela, ya que los maestros pues somos un ejemplo a seguir por nuestros alumnos. Es muy importante que desde pequeñitos aprendan e interioricen la importancia de cuidar todo aquello que nos envuelve. En mi asignatura, por ejemplo, al utilizar los patios como aula, sería imposible realizar las clases de manera correcta si todo estuviera lleno de basura. Por ejemplo, una de las cosas que se enseña a los niños es que cuando salen al patio han de tirar los papeles del envoltorio a la papelera. Al trabajar el cuidado del medio ambiente con los alumnos, también trabajamos al mismo tiempo una serie de actitudes y valores como son el respeto y la tolerancia por todo aquello que nos envuelve, como son también las personas, como han dicho anteriormente mis compañeros, ya que hoy en día estos dos aspectos están un poco en decadencia. Por tanto, en la escuela se intenta educar a los alumnos con el respeto y el cuidado de todo aquello que nos envuelve, para que en un futuro sean personas de provecho. Muchas gracias por colaborar con Radio Solidaria, amiga, y esperamos que lo sigáis haciendo. Bueno, nuestro programa ya acaba. Sí, pero esperamos que os guste. Y no olvidéis que la tierra es la casa de todos y hay que cuidarla. Sí, y además recordaros también que si queréis escuchar Radio Solidaria, amiga, entréis en http://radiosolidariamiga.es. Sí, o en http://madagali.nireblog.com. Gracias y hasta otra emisión de Radio Solidaria Amiga Online, la radio que siempre te acompaña. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!